Presupuesto quinquenal, comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas, puntapié inicial de un presupuesto que nos puede llevar hasta los primeros días del mes de diciembre en la discusión y el debate, y habrá que ver si hay modificaciones. Gabriel Odone habló del margen que hay para negociar, obviamente con las perspectivas y seguimiento de que lo que ellos consideran pertinente atender y lo que es la situación de el déficit fiscal se controle y de alguna forma se tenga en cuenta. Por otra parte, una de las cosas que marcaba el propio ministro de Economía ante alguna crítica respecto a que dudan sobre que el crecimiento pueda ser el 2,4 como lo ha planteado, que reafirma un poco la situación a nivel gubernamental. Puntualizaba, por ejemplo, la colocación de deuda, 1.800 millones de dólares en las últimas horas, vinculados a negociaciones con los bancos internacionales, la confianza en el mercado y en el país, y en esa colocación de bonos. Y sobre el secreto bancario, hay perspectivas que están más vinculadas, como ya lo habíamos manifestado, a la posibilidad de cierta negociación con el sector de Pedro Bordaberry, el Partido Colorado. Igual una modificación de este tipo, y lo van a escuchar después a Sebastián da Silva, del Partido Nacional, necesita votos también en diputados. Y habrá que ver si puede alinear, en caso de que de alguna manera Bordaberry lo vea correcto a esto de facilitar a la DGI el levantamiento del secreto bancario, se ha manejado con 10 días en el cual la justicia, si no se expide, la DGI podrá seguir adelante con el objeto de la investigación. Bueno, ver si en la Cámara Baja logra también, porque en la Cámara de Diputados no acompañó nadie de la oposición, ni siquiera cabildo abierto esto. Entonces hay que subrayar y tener cuidado y atención a toda esta situación. Vamos a escuchar lo que decía entonces Odone al ser consultado hoy por el presupuesto quinquenal. Lo que quedó es claramente en la disposición de los señores legisladores de introducir eventuales mejoras, y nosotros dijimos que estamos atentos a lo que ellos puedan sugerirnos, atentos a lo que son los arreglos políticos que están estableciendo sobre la fuerza de gobierno. Del gobierno y la oposición. Dentro de Sala tenemos la información de que manejó también consideraciones respecto a los resultados de la elección ayer en Argentina. Bueno, las únicas consideraciones que yo hice, porque fíjese que esto fue a las 10 de la mañana, cuando apenas empezaba mi exposición, a partir de los resultados de ayer, es que el resultado de ayer despeja un aspecto muy importante de la agenda política argentina, porque las elecciones de medio término tuvieron lugar con un resultado claro y marcado, favorable al gobierno. Ahora el gobierno es mano para disponer, por un lado, cuál es su visión para atacar los principales problemas que están pendientes de ser atacados, y por otro lado buscar las mayorías parlamentarias para poder implementar esas reformas. ¿Cuáles van a ser esos resultados? Lo conoceremos en las próximas semanas, así que estamos expectantes. Lo que sí es cierto es que la volatilidad que observamos en las últimas dos o tres semanas en materia nominal probablemente tienda a reducirse, pero hay que verlo, no sé ni cómo se movieron los mercados hoy. ¿Es beneficioso para el gobierno uruguayo el oficialismo en Argentina en las legislativas? Pues sería muy imprudente si hiciera una afirmación de ese tipo. Lo que es beneficioso para Uruguay es que Argentina, la economía argentina funcione bien bajo reglas de estabilidad política y social. Eso es lo que es muy importante para Uruguay. Ministro, el senador Botana señala que le preocupa que el gobierno tiene una perspectiva de crecimiento para los próximos años muy grande, y eso, entiende, va a condicionar la capacidad de gasto. ¿Qué señala al respecto de eso? ¿Qué más te puedo decir? Ya tantas veces lo he repetido. Nosotros tenemos una visión de que el crecimiento del 2,4% es plausible en el marco de la estrategia macroeconómica que tenemos. Tenemos toda la evidencia de lo que los organismos internacionales sostienen en relación a la perspectiva de crecimiento Uruguay, que lo ubican al crecimiento alineado a lo que está contenido en el presupuesto. Tenemos lo que eran las metas presupuestales, las proyecciones presupuestales que el gobierno anterior había hecho para 2025 en adelante, que estaban por encima de lo que nos estamos poniendo, y acabamos de venir de los mercados, donde le presentamos un plan de consistencia fiscal y colocamos 1.850 millones de dólares. Por supuesto que es una materia opinable, por supuesto que es una materia discutible, pero nosotros creemos que en este tema, que es un tema sensible como son las proyecciones económicas, los técnicos suelen tener una visión más atilada y más fundada que una simple impresión como la que tú acabas de escribir. Así que nosotros creemos que es es plausible, aunque no deja de ser desafiante. Ministro, sobre el secreto bancario, ¿va a haber una nueva disposición, un nuevo articulado, se va a presentar algo de parte del gobierno o se deja en manos de los senadores ahora? Bueno, nosotros hicimos una modificación que fue rechazada en diputados y estamos totalmente dispuestos y abiertos a considerar con algunos señores legisladores alguna modificación adicional que pueda encontrar consenso. Eso puede surgir porque sea una iniciativa nuestra o puede ser reacciones que ellos nos acerquen. Estamos totalmente dispuestos a conversar sobre eso porque entendemos que es un tema sobre el que deberíamos tener legislación y espero que precisamente que podamos mayoría. El gobierno se o el Estado, mejor dicho, puede ser rehén de posibles sanciones en caso de no hacer modificaciones así. Yo creo que como toda relación que mantiene un Estado soberano con la comunidad internacional, que establece reglas de tipo genérico, puede en algún momento encontrarse con que hay calificaciones que esos organismos internacionales hacen sobre nuestra capacidad de cooperación, por ejemplo, en materia tributaria, y eso puede dar lugar eventualmente a algún tipo de sanción. Pero no hay una relación lineal entre una cosa y la otra. Lo que sí nosotros hemos advertido es que este es un tema sobre el cual Uruguay tiene que avanzar, porque ya tenemos una observación de la OCDE del año 2020, esencialmente dos observaciones de la OCDE que nosotros no hemos levantado y que estas soluciones que propusimos pretendían hacer. ¿El senador? ¿Hay margen de días que para que actúe la justicia puede ser una de las modificaciones? Acá la clave es, entendemos que la clave es que el Poder Judicial, nosotros hemos sido sensibles, que el Poder Judicial tenga una intervención para dar garantía a los contribuyentes de que no se trata de una acción unilateral de la Administración Tributaria, y en eso estamos totalmente dispuestos a avanzarlo. Luego, la manera en la que eso se implementa tiene algunos aspectos de implementación jurídica, en la cual ahora, por ejemplo, el senador Bodaberry y el subdirector de la DGI estuvieron conversando delante mío, que seguramente va a dar lugar a cómo para hacer esto. Que con esto se nos otorgarían facultades de control al Poder Ejecutivo. ¿Qué señala usted al respecto? Y lo único que señalo es que la OCDE seguramente no está a gusto con lo que ya existe, por algo tiene dos observaciones que fueron puestas sobre la mesa en 2020 que la administración anterior no levantó por razones diversas y que nosotros queremos atacarlas para levantarlas. O sea que este tipo de decisiones hacen un delicado equilibrio entre la soberanía nacional para proteger los derechos de los contribuyentes y el hecho de que pertenecemos a una comunidad global donde las reglas no las fijamos nosotros. Entonces, encontrar ese equilibrio para que las dos delicados puntos de vista sean contemplados es parte de lo que estamos trabajando. ¿Hay posibilidades de hacer alguna modificación y que la posición acepte? Bueno, estamos conversando con ellos. Ellos ahora, como decía el senador Pedro Bodaberry, nos hizo algunos comentarios. Su director de la DGI tomó nota de ellos y también nosotros le hicimos algunos comentarios adicionales. Seguramente las próximas semanas trabajemos para ver si encontramos una solución. Peor de lo que, en la perspectiva del gobierno, lo peor que puede ocurrir es que se establezca, se mantenga la posición de diputados, esto es que no haya modificaciones, pero si nosotros encontramos una solución que de alguna manera contemple nuestro punto de vista y el de la oposición, va a ser una cosa positiva para el país. Ministro, que vamos a trabajar todo lo que sea necesario. La senadora Betiana Díaz habló de un presupuesto que de alguna manera fue acordado y cerrado por parte de los diputados en la búsqueda justamente de esas mayorías que en la Cámara Baja el Frente Amplio no tiene, que en el Senado sí posee, con la idea de no hacer modificaciones que de alguna forma rompan los acuerdos que los diputados han establecido. Eso está grabado en piedra, dijo Betiana Díaz, pero sí con la posibilidad de redireccionar dinero. Redireccionar dinero es marcar formas para que dentro del presupuesto encontrar algunos rubros más para volcar en algunas cosas que todavía tienen necesidades, por ejemplo la educación, por ejemplo la justicia, por ejemplo el tema de la seguridad, entre otras. Veremos qué tanto, porque cuando hablamos de la posibilidad del mensaje complementario, que sería sumar más dinero a este presupuesto, Betiana Díaz dijo que eso lo ve muy difícil, casi imposible, por la situación en la cual se recibió al país. Por lo tanto, en lo que tiene que ver a esa perspectiva que tienen muchos y que de alguna manera comienzan a movilizarse en ese sentido, bueno, Betiana Díaz decía lo siguiente. Que muy tranquilos y tranquilas del proceso que hicieron los diputados en la Cámara Baja. Hay que reconocer el rol de todos los partidos acá, no solo de lo que lideró la bancada Frente Amplista en términos de generación de acuerdos, claramente, pero habla de que este es un buen presupuesto, es un presupuesto que recoge las inquietudes de la población, las urgencias de la agenda política y la necesidad de la construcción y fortalecimiento de políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente, ¿no? Basta de anuncios grandilocuentes que no resuelven nada, ¿no? Sino que en realidad nosotros nos enfocamos en programas específicos que logran transformar la vida de la gente. Por ejemplo, el aumento de las becas para los estudiantes, el foco en primera infancia, financiar programas de rehabilitación de medidas alternativas en el caso de la privación de la libertad, financiar el Plan Más Barrio, lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad, tener algunas reformas de cómo se aterrizan los servicios descentralizados de salud en el territorio y cómo incide eso en la vida de la gente. Bueno, todo esto en realidad está plasmado en este presupuesto, que por eso también ha tenido tanta adhesión. ¿La idea es que el oficialismo prevé cambios en Cámara Alta? Hay que acordarse que muy irresponsablemente la oposición juntó los votos para meter artículos sin financiamiento a último momento. Es decir, le generaron una expectativa a una población tremendamente vulnerable, como es la persona con discapacidad y las personas que tienen personas con discapacidad a cargo, y eso hay que financiarlo, hay que ver cómo se financia, hay que ver si efectivamente aparece un espacio de reasignación adentro del presupuesto y habrá que buscar la mayor eficiencia. Nosotros de alguna forma terminaremos de darle algún punto más a ese tejido que hicieron los diputados, pero nuestro rol es ante todo mantener este clima de negociación que se gestó a partir del inicio del presupuesto y que nosotros de alguna forma tenemos que cerrar. ¿Hay resignación en ese campo, se van a estar manejando, o hay posibilidades también de un mensaje complementario en estos primeros 20 días de Ministerio de Economía? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, nosotros estamos recibiendo economía y por ahora, dentro de la delicada situación fiscal y los acotados márgenes que tenemos, todo el crecimiento económico proyectado se destina a políticas de protección social y de seguridad y convivencia, con foco en la primera infancia y en la educación básicamente, en hacer más eficientes también lo que son las transferencias. Y en ese sentido entendemos que las prioridades que marcó el gobierno y que le trasladó a la gente en campaña electoral, ¿no?, están plasmadas allí, que es un presupuesto representativo de lo que necesita ser una base donde empezar a incrementar el fortalecimiento de algunas políticas y algunas líneas de política, que en definitiva es el compromiso que asumimos. Y sí, seguramente podrá haber alguna reasignación más. Yo creo que con el margen acotado de 10 puntos más de deuda, un déficit fiscal altísimo, la situación de mayor restricción en los últimos 20 años y además con la partida de refuerzos totalmente consumida, es muy difícil que aparezca un mensaje complementario, porque nosotros, acuérdense, que tomamos la línea de base 2024, que no es la 2020, es decir, partimos de un mejor escenario y a partir de allí incrementamos, ¿no? Es decir, en el caso de la educación es muy claro, ANEP tiene su línea de base, que fue la que pidieron las autoridades de la ANEP, pero además tiene un incremento por articulado de 9.000 millones de pesos para todo el periodo, es decir, no es un aumento despreciable en las políticas a las que se destina, como la alimentación, lo que tiene que ver con las becas y rodear las trayectorias educativas, que es algo que nos preocupa porque tenemos hoy un problema instalado desde la administración pasada de abandono intermitente, y eso hace que la administración también tenga el rol de ir a buscar a los gurises, retenerlos en el sistema educativo y además rodear esas trayectorias educativas si queremos que este país salga adelante también. Y hablando de las movilizaciones, uno de los que cuestionó, no que se movilicen, sino que de alguna manera se hayan dejado engañar, dice, por el Frente Amplio, con propuestas de el 6% más 1 del Producto Bruto Interno para la educación, son los sindicatos que justamente mañana tienen alguna movilización, algunas medidas, y el día miércoles lo harán de forma más general. Y sobre todo Da Silva hizo hincapié en FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que tanto por Da Silva como también por Bianchi, que va a ser un poco la vocera cuando comparezcan tanto la ANEP como también la UDELAR, están demasiado alineadas al FA, al Frente Amplio, y por eso no realizan a veces medidas o protestas que sí le cuestionan, o cuestionamientos que sí nos hacían a nosotros, decía Da Silva. Es claro que a nivel presupuestal la situación económica de los docentes y los planteos que se han hecho tuvieron problemas y complejidades importantes, no como Da Silva manifiesta que, bueno, que el gobierno del Partido Nacional fue mal criticado, no creo que fue bien criticado, pero también es verdad que el presupuesto que se esperaba, si la idea era cumplir por parte de Frente Amplio la palabra empeñada en torno al tema de la enseñanza, era muchísimo más importante que este que tenemos hoy. Vamos a escuchar lo que hablaba Da Silva sobre esto. Habló también del impuesto fitosanitario, un impuesto que ellos quieren sacar. Y por otra parte, se le consultaba en relación al tema del secreto bancario. Problemática que ven ellos, en este caso los legisladores de la oposición, respecto a que la DGI pueda levantar el secreto sin permiso del juez. Después hubo una intención por parte de O'Donnell, la segunda vez que vino a la Cámara de Diputados, cuando vino por el inciso Ministerio de Economía, que varió y dijo, bueno, la denuncia a la justicia la hacemos, pero queda determinado que si en 10 días hábiles no contesta, podemos seguir adelante porque damos como bueno que se puede por parte de la DGI investigar al objeto que es sospechoso o que genera la perspectiva de que pueda haber algo irregular y por eso se le levanta el secreto bancario. Aún así, con esta herramienta que se puso sobre la mesa, ahí no lograron superar en la Cámara Baja. No hubo votos de nadie de la oposición para esto, ni siquiera de algunos que pudieron estar aliados en otras propuestas, como decíamos con el tema de impuesto fitosanitario, el sector de Salles, o con el tema del impuesto mínimo global, o el impuesto Temu, que lograron allí el acompañamiento de Cabildo Abierto. Para este tema del secreto bancario no consiguieron ninguna otra apoyatura y no pudo votarse en la Cámara Baja. Se buscaría ahora en el Senado ponerlo nuevamente sobre la mesa, pero eso advierte, en este caso, el senador Sebastián Da Silva del Partido Blanco, puede generar problemas en lo que es el resto del presupuesto, porque saben que eso no va a salir, y aún yendo a la Asamblea General, en la Asamblea General también el Frente Amplio tiene minorías. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Da Silva del presupuesto. Enhorabuena que le hacen el paro a este gobierno. Los sindicatos de la educación son bastante amanuenses con este gobierno. FENAP es bastante amanuense. Le mintieron en la cara, se le rieron en la cara con una promesa electoral de 6 puntos del Producto Bruto Interno más 1 para la investigación. Así que, bueno, que asuman que promovieron un gobierno mentiroso que les mintió en la cara. Todo ese relato tenebroso que hizo FENAPES y los sindicatos de educación sobre los recortes que no hicimos nosotros en nuestro gobierno, les explotó en la cara y hoy tienen toda la cara enchastrada producto de la mentira que le hizo el Frente Amplio y que ellos fueron cómplices. Da Silva, ¿el impuesto a lo fitosanitario es uno de los impuestos que se van a intentar sacar en el Senado? Sí, ese es un absurdo, una ridiculez, no tiene sentido y además es una invasión a la competencia del Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ambiente no le avisó a Frati, nadie sabe. Y bueno, imagino que tendrán que ponerle un poquito de sentido común, practicidad campera a la comisión y hacerles ver que no es lo mismo ir llevar un embarque de trigo y cebada con gorgojo que sin gorgojo. Bueno, la única forma de controlar el gorgojo es una cucarachita chiquita que se mete en las bodegas, en los silos, es controlando el ojo en ese producto, ¿sí? Y bueno, esa es una de las tantas discusiones que vamos a tener en un presupuesto que no tengo ninguna expectativa de que cambie demasiado. ¿Qué piensa del levantamiento del secreto bancario por pedido de la DGI? ¿Hay espacio para reincorporar ese artículo? Yo imagino que no, pobre el que toque los acuerdos en diputados, pues ahí lleva al colapso total, ¿sí? Hay que recordar que la palabra dada es sagrada y si acá la quieren modificar lo que va a haber es un bloqueo en la Asamblea General. ¿El Partido Nacional está dispuesto a no votar el presupuesto en diputados en caso que haya cambios? Por supuesto. Nosotros somos del Pacta Sunt Servanda, que es la actuación de la buena fe, ¿sí? Hacemos buena fe en los acuerdos. Si acá quieren cambiar lo que se acordó en diputados, vamos camino a un bloqueo parlamentario. Recientemente se presentó un proyecto de ley con su firma sobre la ampliación de la vigilancia de las Fuerzas Armadas en la frontera de 20 a 40 kilómetros. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo lo analiza? Bien, esa es una iniciativa del senador Javier García, está bueno que le pregunten. Él fue que organizó la aplicación de la ley siendo ministro, ha dado buenos resultados. Creo que es bueno, por lo pronto, lo que a mí respecta con el tema de la vigeato, que obviamente este gobierno está dejando que la vigeato suba, y no solo suba los avigeatos, sino los copamientos en zonas rurales. Así que todo lo que sea presencia policial o militar cuidando a los chorros que le roban el ganado a los productores rurales va a tener mi apoyo. Pero ¿por qué dice que el gobierno está dejando que crezca? Y bueno, está dejando que crezca porque no ha parado de crecer, ¿sí? Esa es la verdad. Gustavo González, del Partido Socialista, tiene la perspectiva o la esperanza de que aparezca un mensaje complementario. Ojalá, me dijo cuando le pregunté. No es lo que, reitero, se plantea desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que manifestaba recién Betiana Díaz y de lo que ha manifestado tanto el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Presidencia de la República como también de otros legisladores del oficialismo. Lo que puede haber es redireccionar y, bueno, la postura que tiene Gustavo González, sobre todo beneficiar en este caso a la Universidad de la República, entre otros. Ha hablado con el rector Héctor Cancela de las necesidades que tiene la UDELAR y considera que allí tiene que haber más recursos económicos. Cuando se le pregunta por el presupuesto, González reconoce que es un presupuesto que es bastante austero en los temas económicos, en lo que se termina otorgando en dinero. Escuchamos al legislador del Partido Socialista. Esto es muy austero en general, y habrá que ver y discutir reasignaciones. Yo, en lo que me es personal, el tema universidad y educación me preocupa realmente y creo que hay que reasignar. Ahora vamos a la reunión con el equipo económico, veremos qué se plantea, pero bueno, en eso estamos. Y bueno, hay un acuerdo ya realizado en diputados y eso que de alguna manera condiciona el trabajo en el Senado, pero en lo que me es personal yo creo que hay que reasignar más dinero para la educación y para la Universidad de la República puntualmente. ¿Cree que la herramienta va a ser la reasignación? ¿No aparecerá en estos 20 días del Senado un mensaje complementario? ¿Cree que no? Ojalá apareciera. Vamos a ver la situación, ¿no? Yo creo que yo estuve hablando con Cancela, es muy delicada la situación de la universidad, por lo tanto hay que estudiarla a fondo. Hay planteos, por ejemplo, de que con estos rubros, decía Cancela, hay temas que tienen que ver con la parte docente que no se cubren. ¿Se cumple alguna perspectiva vinculada al tema de colonia y algunos cargos para sí, esa universidad? Sí, pero hay varias cosas que no. Por ejemplo, mantenimiento, es algo que queda prácticamente a cero. No se va a poder cumplir con todas las becas. Bueno, cosas preocupantes. Y más nosotros que fuimos el gobierno que llevamos la universidad al interior. Eso hay que contemplarlo. El tema Cardama, bueno, hoy expresidente de la República Lacalle Pou, Javier García y también Álvaro Delgado en el directorio del Partido Nacional salieron a fustigar al gobierno en relación a este tema y a insistir con que hay una situación de política menor, de estar en contra de un proyecto que en realidad es beneficioso porque permite unas patrullas oceánicas para cuidar el tema de la pesca o por el tema del narcotráfico. Lo concreto que está también sobre la mesa, el tema de la posible irregularidad o no en torno al tema de la garantía y por eso la denuncia que el propio gobierno hizo ante la justicia. Hablar se puede hablar, lo han dicho Alejandro Sánchez y también lo dijo hoy también Nicolás Viera. Si el dueño de Cardama quiere dialogar, puede dialogar. Ahora es difícil porque no tenía garantía, después parece que le llovían garantías y finalmente cuando viene a presentar una nueva el otro día de la conferencia de prensa del gobierno, presenta la misma, la de e-commerce, que es la que de alguna manera se ha dicho que no porque fue la que hizo saltar la alarma a partir de conocerse en Reino Unido, que sería una empresa que hace mucho tiempo no tiene movimiento económico alguno, tuvo un empleado cuando tuvo en algunos años, a veces no tenía ni siquiera empleados. Entonces, es claro que esa garantía está flojita de papeles en ese sentido, Cardama, y es el planteo que se hace por parte de el oficialismo. Para Botana, al igual que el resto del Partido Nacional, lo importante es que se están construyendo las patrulleras y que son necesarias. Y todo lo demás es para tapar. Vuelve a insistir como ejemplo por el tema de la situación interna en el Frente Amplio por la veña de Carolina H. Entonces dice, todo lo demás se hace en realidad para tapar los problemas internos que se generaron allí. Y solo eso. Vamos a escuchar lo que manejaba Sergio Botana cuando se le preguntaba sobre la interpelación a Sandra Lasso, que hoy definió el Partido Nacional, hacer por este tema de Cardama. Claro, porque es parte de lo que estamos hablando. Si lo nuestro reposa, nuestro crecimiento, nuestra ventura futura, reposa en la seriedad del país, bueno, no podemos tolerarnos y no le podemos tolerar al gobierno que por una maniobra política menor se desprestigie al Uruguay, y menos en una operación donde necesitamos para empezar las lanchas como el agua, porque de verdad precisamos cuidar el recurso pesquero todo. Después se están construyendo. Entonces, por una fallita de medio plazo en un aviso, cuidado, y más, y está el gobierno de España respaldando a la empresa, y tenemos tratados con España, y tenemos que cuidar esas cuestiones del modo que hay que cuidarlas, siguiendo todos los parámetros para dirimir litigios que ya están determinados y existen. Pero entonces, ¿le parece menor que Cardama presente como garante una empresa que no existe, que es fantasma, que tuvo un funcionario en 3 años, que cuando fueron al domicilio donde estaba había una inmobiliaria en vez de una financiera? ¿Para ustedes eso es menor? Por supuesto que es menor eso respecto del el tema esencial y fundamental, que es la construcción de las lanchas. Las lanchas están construyendo. La garantía de incumplimiento de un contrato hecha sobre un pequeño porcentaje del valor, en todo caso, si existiera eso, si fuera verdad que la empresa no existe más, si fuera verdad que se insolventó o lo que sea, no es un problema del que está cumpliendo. Y en realidad lo que hay, lo único que hay, es un brutal problema político de un gobierno que incluso hasta la pifió, porque tan apurado estaba por ver el lío político y por armar el problema, que hasta terminó avisando antes. Entonces no hubo incumplimiento del aporte de la garantía, sino que hubo un cumplimiento simplemente del preaviso. Pero además, si al contratista le fallaran, bueno, es un problema que tiene el contratista y que afecta al contratista, que a nosotros no nos está afectando como país, pero además seriamente tenemos que seguir todos los procesos que hay que seguir. Lo que pasa es que acá hay una cosa que es verdad: el gobierno nunca quiso estos contratos y tiene una mala intención respecto de la producción pesquera en el país. Ahora, Botana, el gobierno no solamente se queda en el anuncio de rescindir el contrato, sino que también lleva el tema a la justicia y hace una denuncia. ¿Qué entiende usted? ¿Se está utilizando la justicia para generar un perjuicio contra el gobierno anterior? No, porque el perjuicio va a ser para el país. Se están equivocando feo. Yo sé que lo de H le pegó mal a alguna parte del gobierno, pero no se puede cometer un error para tapar otro error. No es el camino, no es bueno eso, no. Está previsto que mañana venga la Comisión de Presupuesto, justamente la Delegación de Defensa. ¿Este tema va a estar sobre la mesa? y este tema va a terminar estando sobre la mesa, cuando en realidad lo que nos deberíamos de preocupar es por el incremento salarial a los soldados, cuando nos deberíamos de preocupar por las cuestiones vinculadas al enorme trabajo que desarrollan el ejército y la armada y los y la aviación en el país permanentemente, pero bueno, lamentablemente nos vamos a ocupar de estos temas. Eso esto va a estar en el centro de la actividad, y especialmente por este tema de que las lanchas el Uruguay las precisa y no estamos queriendo tenerlo. Y hablamos con Nicolás Viera, como decíamos, integrante de la Comisión de Defensa, de senador de Frente Amplio. Para él, algunos argumentos como este de que el tema de Cardama se hizo para tapar la designación de H en Portugal, más que argumento político, parecen chistes de mal gusto, dijo. Es claro que no es así, es claro que la situación que se plantea desde el punto de vista del gobierno es el no tener la documentación necesaria para seguir adelante con el desarrollo del proyecto de la construcción de dos patrulleras, que además en el tiempo que ha pasado no se ha terminado, cuando en realidad el ex ministro de Defensa, el senador Javier García, había en una conferencia de prensa expresado que la primera de las patrulleras iba a estar a principios de este año 2025 y la segunda en septiembre de este año, y no ha pasado ni una ni otra. Se sigue construyendo la primera, la segunda ni siquiera está construida. Entonces, hay cosas que de alguna manera se tienen que investigar, más allá de que, insisto, Nicolás Viera decía que si el dueño de Cardama quiere hablar, quiere conversar, se puede conversar con él. Escuchamos lo que decía el legislador. Hemos visto, por ejemplo, que se inscribe la obra en España unas horas antes de que llegaran los militares a controlar. Unas horas antes de que se diera la conferencia de prensa, envía la renovación del aval, que además es del mismo banco que no existe, y que encima dice que se olvidó de mandarla. Bueno, hay una cantidad de cosas para evaluar, más allá de que es obvio que ante un contrato de estas características de tantos millones de dólares, el diálogo obviamente que no se puede descartar. Pero yo creo que nosotros, desde el Parlamento y el Gobierno, haciendo lo que tiene que hacer, tenemos que seguir defendiendo los intereses del Uruguay. O sea, ¿se mantiene como correcta la decisión tomada por el Gobierno? Sí, sí, yo creo que sí. Es más, seguramente hay otros elementos con mayor peso, como lo que ha dicho públicamente la ministra respecto a los temas técnicos, que yo no soy dueño en el tema de buques, así que no puedo hablar con propiedad de eso, pero evidentemente hay más problemas que el estrictamente jurídico. Hay también temas técnicos y yo confío en el personal de la Armada. O sea, yo lo que espero que ante esta situación donde hay un esquema de tanta vulnerabilidad contra el Estado uruguayo, deberíamos estar todo el sistema político juntos, porque si lo que nos preocupa es que las cosas se aclaren, bueno, darle transparencia también significa comparecer juntos, y eso es lo que lamentablemente la oposición del Uruguay no ha entendido. Se sorprendió justamente que se politizara el tema, por ejemplo, con Robert Silva diciendo que sorprendió que se hiciera una conferencia de prensa de este tenor luego de que ellos habían pedido la renuncia de Danza en una conferencia anterior, o Sergio Botana diciendo que en realidad todo esto es humo para tapar el lío interno que hay con la designación de H dentro del Frente Amplio. Ay, por favor, ningún argumento de recibo, ningún argumento de recibo. Suena más a un chiste de mal gusto que a un argumento político. El gobierno comunicó en el momento que pudo hacerlo, porque fue en el momento que nos quedábamos sin garantía. Entonces, cuando estábamos por quedarnos sin garantía, lo que hizo el gobierno fue accionar. Y cuando decide accionar, encuentra que no solamente no había para cobrar, sino que ni existía el banco. O sea, la verdad que esa es la presunción más grave de la estafa. Y que uno intente cobrar una plata que le corresponde y que no exista el banco, ahora Cardama dice que él fue estafado. Bueno, entonces está reconociendo que la garantía no servía. Entonces manda una renovación de un aval de la misma garantía, pero parece una toma de pelo. ¿Le daría una oportunidad más a Cardama? No sé si se trata de dar oportunidades. A ver. Usted dijo hoy de mañana una. Yo lo que dije y lo aclaro es que, en mi opinión, si el señor Cardama quiere venir a dialogar, que venga. Está todo bárbaro con que se dialogue. ¿Se da explicaciones satisfactorias? Y yo qué sé qué explicación satisfactoria puede dar. Por ahora no ha dado ninguna satisfactoria. Que demuestra que la obra va bien encaminada, por ejemplo. Bueno, sí, tendría que demostrar que la obra va bien encaminada desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de los plazos ya no puede demostrar que la obra va bien encaminada porque se comprometió a entregar el primer buque a principios de 2025. Estamos a finales y dice que va el 60% del acero. A partir de la firma del contrato, 18 meses. El contrato se firmó y 18 meses después estaba terminado. El contrato se firmó en diciembre y ahí comenzó a aplicarse, digamos. Son 30 meses para los dos buques. Pero el compromiso por el cual el gobierno anterior, conducido por el senador y otrora ministro Javier García, se comprometió, era que se designaba Cardama, entre otras cosas, por los tiempos de entrega. Y los tiempos de entrega era principio de 2025 y finales de 2025. No va a ocurrir nada, este año no va a haber ninguna entrega, nada. Entonces Cardama tiene que explicar eso, tiene que explicar por qué va a entregar los planos después de que esté construido el buque. Pero, a ver, ¿usted hace una casa y después le entrega los planos al arquitecto o es al revés? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, el señor Cardama tiene que explicarla antes de querer pensar en renegociar o rever o repensar. Resulta que estuvo 11 meses para conseguir una garantía, porque ni las garantías uruguayas ni las extranjeras se la daban, y ahora, según él, le llueven las posibilidades de tener garantía. Bueno, es todo un poco extraño. Hoy se realizó la actividad de conmemorativa de bomberos, como todos los años. Valeria Vasconcelos, directora nacional de bomberos, habló del tema del presupuesto que ellos han elevado para el trabajo durante el quinquenio, durante los 5 años del actual gobierno, de las necesidades, el llenado de algunos cargos que tienen que ver con zafrales, que ya se han hecho en este caso los mismos y que se espera que en pocos días se den los primeros ingresos, y cómo de alguna forma también se preparan para una situación que puede ser compleja, como lo es el verano, sobre todo si, como de alguna manera decía Vasconcelo, hay información de que puede venir un poco seco. La situación es por lo menos regular y en ese sentido hay que estar atento. Vamos a escuchar lo que decía entonces la directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos. Ya estamos trabajando hace ya unos cuantos meses sobre tareas de prevención, por un lado preparando una campaña de prevención y por otro lado haciendo tareas de prevención en limpieza en ciertos lugares que históricamente pasan intervenciones de importancia, principalmente en la franja costera, en la zona de que va hasta el Chuy. Bueno, estamos haciendo limpieza y ya preparando los planes y las estructuras propias para enfrentar esta temporada que se nos avecina. Se había abierto un llamado para bomberos zafrales, unos 150 cupos. ¿Eso se completó? ¿Van a comenzar a trabajar cuándo? Sí, es así, ya el llamado fue hecho, ya hicieron las pruebas, ya tenemos la lista de prelación, van a ingresan el 1 de diciembre a una capacitación corta sobre forestal, incendios forestales únicamente, y esa gente, ese personal, es el que por un lado se hacen brigadas de incendios que van dispuestas en los lugares de más riesgo, y por otro lado se apoya a los mismos destacamentos que ya tenemos estadísticas de cuáles son los destacamentos que más intervenciones tienen, entonces sobre esos destacamentos es donde se apoya con ese personal zafral. Consultarle cuáles son las principales líneas de trabajo para este plan quinquenal que presentaron y también cómo es el vínculo y el apoyo que reciben del Ministerio del Interior. Bueno, el plan quinquenal fue una tarea bien ardua que hicimos, que contempló los 5 años, que en este primer año fue más bien planificación, es decir, seguir escribiendo lo que queremos para los próximos años. Como apoyo del Ministerio hemos tenido mucho apoyo, hemos mejorado una compensación que se le da al personal operativo, tuvimos todo el apoyo del Ministerio. Ahora estamos ya trabajando sobre bueno, el juntar todos estos planes o toda esta información que generamos para poder trabajar sobre el año que viene. Respecto a la próxima temporada de verano, ¿ya tienen información? ¿Vamos a tener un verano seco, más húmedo? ¿Cuáles son las proyecciones? La proyección no, para nosotros no es tan linda, sino que hace varios años que no hemos tenido intervenciones, digo varios, pero no son 10, son 2 años, que no hemos tenido intervenciones de largo aliento, es decir, que se haya afectado muchas hectáreas. Eso lo que hace es que el combustible se mantiene. Las condiciones en esta temporada que se avecina, lo que hace es quitar la humedad, entonces el pronóstico no es bueno. Vamos a tener seguramente un verano, un enero bastante seco, en febrero cambia un poco, pero estamos con un pronóstico regular, diría yo. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si os quiere, estaremos reencontrando con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.